miércoles 18 de abril de 2018. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la Coordinación General de tu Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y abriendo la ventana, con mucho cariño, besos, abrazos a mapuches, a papachos, esta servidora, Enza García. Y ay, Dios mío, se me estaba olvidando lo más lindo que tiene Alba Ciudad, nuestro queridísimo Brian Noguera en los controles. Y ahora sí, arrancamos la ventana con este temazo de Rubén Blades. Se llama Hipocresía y no, no es nuevo. No lo acaba de componer. No. No está inspirado en la Venezuela actual. No. Este tema lo compuso, este tema está en el disco Tiempos de Rubén Blades. Es el mismo disco que tiene canciones como Sicarios, o sea, es decir, que es un disco de principios de los 80, cuando en América Latina, principios de los 90, perdón, cuando en América Latina estábamos viviendo la pesadilla de la ola neoliberal, ¿no? Y fíjense ustedes que uno le escucha y esta letra calza a la perfección con la situación que estamos viviendo en la Venezuela actual, ¿no? Y entonces es que tiene que ver, entonces es que el modelo neoliberal es igual que el modelo socialista. No, es que las mafias, las diferentes mafias que hacen vida en el país, mafias que no son ni de izquierda ni derecha, estamos hablando de delincuencia, las mafias que operan en el país, ¿verdad? Nos han impuesto a todos y a todas un neoliberalismo de facto. Y el neoliberalismo lo que saca, ¿verdad? El neoliberalismo lo que hace es convertirnos en caníbales y que nos matemos los unos entre los otros. El gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro está aplicando una serie de medidas para protegernos, ¿no? Para proteger al pueblo, que en vista de las dimensiones, porque hay que decirlo, las dimensiones que ha tomado todo lo que estamos viviendo, realmente son pañitos calientes. Pero gracias a esas medidas es que el adulto mayor, que ya hemos llegado al 100% de adultos mayores pensionados, bueno, por lo menos reciben un ingreso, ¿verdad? Lo que decíamos, se está invirtiendo en las universidades, se está invirtiendo en la salud, se están otorgando diferentes, ahora va a salir el lanzamiento de las becas Ayacucho, ¿no? Se están dando recursos que buscan proteger al pueblo. Los servicios siguen siendo subsidiados y realmente lo que pagamos por los servicios es una tontería. Sin embargo, lo que tiene que ver con la comida, lo que tiene que ver con el transporte, lo que tiene que ver con los servicios públicos, sabotaje en las instituciones, nos están imponiendo un neoliberalismo de facto que dan la impresión de desgobierno, dan la impresión de sálvese quien pueda. Y Dios mío, cómo campea la hipocresía por todos lados, porque campea. Ayer yo les estaba contando, lo que ocurrió en la mañana, ¿no? Lo que está pasando con el transporte. Cuando salí de aquí me enteré que en varias partes estaban aplicando paro de transporte y que todo esto viene porque antes de ayer en Petare los transportistas comenzaron a cobrar 4.000 bolívares. Entonces se armó tremendo revolú, ¿no? Como dicen los boricuas, se armó tremendo rollo en Petare y tuvieron que habilitar camiones, tuvieron que habilitar chirrincheras para transportar a la gente. Yo vi en un titular de Últimas Noticias la semana pasada que a partir de esta semana en Anzoátegui iban a cobrar 4.000 bolívares y dije, van a empezar los demás. Eso va a ser el efecto dominó. Y lo estamos viendo. De hecho, los transportistas están comenzando a aplicar las mismas metodologías, los mismos abusos, las mismas malas mañas que aplicaron en diciembre y que han aplicado también en los primeros días del año para presionar a que se aumentara el pasaje a 2.000 bolívares. Ya te están volviendo las mismas prácticas, ¿no? Aparte de eso, yo les había contado el espectáculo de los niños, ¿no? Estos niños de bachillerato con pedazos de billetes de 50 que los estaban arrojando al aire como si fueran papelillos, ¿no? Bueno, ayer en la tarde, porque bueno, llega un momento que uno explota. Ayer en la tarde, cuando regresaba para mi casa, me, me, cuando me fui a bajar de la unidad de transporte, pago con un billete de 5,000, no tenía más sencillo, y el chofer me da en el vuelto, me mete coleados unos cuantos billetes de 50 bolívares. A mí me pasó fue la película de lo que había visto en la mañana, de la agresividad de muchos choferes con los billetes de 50, y yo le dije muy educadamente al chofer, mira, por favor, no me dé billetes de 50 porque algunos choferes no los aceptan. Bueno, eso no es mi problema, agárrelos porque yo me tengo que deshacer de esta vaina. Le digo, ok, usted se deshace del problema, pero me carga el problema a mí. Por favor, no me dé los billetes de 50. Démelos de otra denominación. Porque usted tiene todo el efectivo del mundo, nosotros no tenemos efectivo. Y no hacemos nada con unos billetes de 50 que sus colegas no aceptan. Ese no es mi problema, los acepta y ya. Entonces yo le digo, pero bueno, pero entonces ustedes, que son un gremio tan unido, ¿por qué no? Si es que se ponen de acuerdo para subir el pasaje, ¿por qué no se ponen de acuerdo para aceptar los billetes de 50? Bueno, señora, ahí hay un guardia. Así que si quiere, ponga la queja. O sea, yo dije, caramba, o sea, así respetan a la autoridad. O sea, se limpian el trasero con la figura de los guardias. ¿Por qué? Porque no hacen nada. Aparte que no era que hubiera un guardia en la avenida. Era que el guardia está en una garita frente a un edificio, ¿no? En un puesto, frente a un edificio donde viven altos funcionarios del gobierno. Donde tienen apartamentos gente de altos funcionarios del gobierno y les cuidan el edificio. Entonces agarro y de verdad cuando agarro me dice, ¡ay, hay un guardia! ¿Qué hace con el guardia? Ahí de verdad, señores, o sea, ya, ya. No, aparte de otra serie de situaciones que me tocó vivir. Agarré y me dio tanta rabia que agarré esos 1,000 bolívares en billetes de 50 y de 100 y se los arrojé en las piernas y le dije, tome su broma. Y me bajé. Pues el hombre agarró y el dinero lo empezó a arrojar a la calle, no los billetes de 50, de 100 y de 50. Empezó a arrojarlo por la ventanilla de la camioneta. Yo me quedo loca y le digo al tipo, caramba, tantos efectivos tienes que te das el lujo de lanzarlo por la ventana. ¡Llame al guardia, llame al guardia! Y yo sencillamente lo único que le dije fue, malandro, malandro y 1,000 veces malandro. Y el hombre era que mientras yo le llamaba malandro, eso ofende más que un MMG, que está tan de moda, o un WOM, o un marisco. No, no, no, no, malandro. Y el tipo estaba, pero cada vez que le decía malandro, el tipo se ponía hecho una fiera. Y la gente miraba, pero estupefacta, cómo lanzaba los billetes de 100. Y de 50 a la serie decía, lo que falta es que ahora se arroje la gente a recoger esos billetes. Nadie lo hizo. Bueno, yo seguí caminando en mi casa, de verdad lo reconozco con un nudo en la garganta. Que cuando cerré la puerta del apartamento me eché a llorar. Porque estamos indefensos. Lo hablamos en la mañana y seguimos indefensos ante esos malandros. Y nos van a clavar el pasaje a 4,000 bolívares, escríbanlo. Y cuando empiece a llover van a recoger las camionetas. Y ya están empezando a piratear porque antes de ayer llovió. Y menos mal que la gente está tomando conciencia. Pasó una camioneta por la cola. Diré, vamos pasando sin hacer cola, 4,000, a 4,000. Y nadie se subió. Y me contó Sonia Vasconcelos que también vio eso, que estaban cobrando a 6,000. Y nadie se subió. Directo, rapidito, sin cola. Y nadie se subió. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no están aceptando los billetes de 50 bolívares en las camionetas? Porque aquí los que manejan efectivo son los camioneteros. Esos tienen bastante. Hasta avance de efectivos dan, esos malandros. Avances de efectivo porque yo lo he visto. Lo he visto con estos ojos. ¿Cómo dan avances de efectivo? ¿Por qué no aceptan los billetes de 50? Porque en Colombia ya no los aceptan, porque ya no los pueden vender, porque en Colombia no están comprando los billetes de baja denominación. También es una estrategia de propaganda negra. Rompen los billetes de 50, que de paso eso es un delito en todas partes del mundo, porque esos billetes, el valor nominal, esos 50 bolívares son nuestros, pero el billete, el formato donde están esos 50 bolívares pertenece al Estado, y eso está penado en todas partes del mundo. ¿Cómo es posible que delante de la guardia los camioneteros rompan los billetes de 50 y los lancen a la calle? Y el guardia está de lo más tranquilo, cuidando la puerta del edificio de un alto funcionario. ¿Ok? Entonces, no aceptan los billetes, entonces ofenden al Bolívar, hace que perdamos el amor por nuestra moneda, perdamos el sentido patrio. Entonces uno llega, te encuentras que no, segundo día sin agua y voy en góndola. Y voy en góndola porque son dos días, en Guarenas tienen semanas, aquí en el Foro Libertador tienen semanas. Uno camina por los pasillos, camina por las calles y ya siente el olor a orina concentrado. E Hidrocapital no tiene una política, una política acertada de comunicación, porque el desconocimiento de la gente sobre la situación es impresionante. Me comentaba Salvatore Giuliano, uno de nuestros usuarios, que son unas bombas que están dañadas, que hace varias semanas entrevistaron al vocero de Hidrocapital, y bueno, hablando que era que habían problemas en las estaciones de bombeo. Pensamos que en Semana Santa, me decía él, mira, yo pensé que en Semana Santa habían resuelto el problema, pero por lo visto no. Entonces un llamado a Hidrocapital para que por lo menos informe y que le explique a la población qué es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, son esas situaciones que uno siente que está indefenso, que uno siente que estamos viendo el canibalismo, y es la hipocresía. ¿Por qué hablo yo de la hipocresía? Es la hipocresía del camionetero que se la da de digno y honesto, porque yo soy un trabajador digno del volante, pero me doy el lujo de arrojar el dinero por las ventanillas, me doy el lujo de maltratar, o sea, maltrato a las personas de la tercera edad, pirateo, pero yo soy honesto. O es la hipocresía de un funcionario público que está en una reunión de trabajo dentro de un ministerio y ve un retrato de Chávez y dice a todo gañote, ¡ay! Ahí está el retrato del comandante galáctico. Eso también me tocó presenciarlo ayer, ¿no? También le dije sus cuatro cosas a ese señor. Le dije que, bueno, que parecía muy académico y muy educado, pero que el más humilde de los campesinos tenía más modales que él, que se mirara en un espejo. Pero bueno, es la hipocresía de los banqueros. Ellos, banqueros que luchan por el país, y tenemos un Juan Carlos Escotet, yo que vine de abajo y soy un gran banquero, y está metido hasta los tequeteques en todo este negocio del tráfico de dinero, ¿no? Es la hipocresía del funcionario que se coloca una franela roja y posiciona etiquetas del Twitter, Chávez no se va, Chávez invencible, pero es totalmente indiferente ante las penurias que está pasando el pueblo. Es la hipocresía de aquel opositor que dice, yo amo a Venezuela, adoro a Venezuela, y va al exterior a pedir más sanciones y que sigan asfixiando al pueblo venezolano. Es la hipocresía del médico que hace un juramento hipocrático de salvar vidas y sin embargo, forma parte de las mafias que bachaquean y cobran hasta 6 millones de bolívares por medio litro de sangre. Es la hipocresía de aquel que dice, el país, esto se lo llevó quien lo trajo, el país está que se va por un precipicio, pero lo ves bachaqueando medicamentos. Esta hipocresía, esta total hipocresía que debemos definitivamente darnos ánimo y levantarnos la moral entre todos, porque me niego a creer que esta es una sociedad de hipócritas. Ustedes no son hipócritas, yo no soy hipócrita, y mientras podamos decirlo y podamos señalarlo, lo vamos a seguir haciendo, porque hipocresía es callarse muchas cosas que están ocurriendo. Y e insisto, somos hijos de Bolívar, somos hijos de Chávez, somos gente digna. Cuando ese señor se burló del comandante Chávez, representante de una universidad, se burló del comandante Chávez, fuimos muchos los que lo pusimos en su sitio. Entonces, señores, aquí estamos, rodilla en tierra, nos estamos jugando la patria y debemos tenerlo presente. Y nos le estamos jugando en unas elecciones y nos le estamos jugando ante este bloqueo. Y debemos resistir y debemos organizarnos, pero también debemos exigir y debemos mantener la moral en alto. Y si a mí se me baja la moral, por favor, ayúdenme para levantarla. Y si a ustedes se les baja la moral, ahí estaré yo para levantarles la moral, pero no nos podemos dejar vencer por este ejército de hipócritas que nos están imponiendo su dictadura, porque aquí sí estamos viviendo una dictadura, la dictadura de los malandros del volante, la dictadura del bachaquero, la dictadura del banquero mafioso. Sin embargo, existe una resistencia ante esa dictadura, que es la de un pueblo organizado con conciencia y la de muchos funcionarios comprometidos con la revolución, que desde sus trincheras, a pesar de los problemas, hacen su trabajo, como hay que reconocerlo, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, que nos dio una buena información. Van 86 detenidos por la operación Manos de Papel contra el dólar ilegal. Es la acción policial más grande en la historia del país, señaló Tarek El Aissami. 86 personas detenidas, 125 allanamientos ejecutados y 596 por ejecutar, así como 112 personas que están siendo requeridas por los órganos de seguridad. Es el resultado parcial de la operación Manos de Papel, que busca desarticular mafias transnacionales involucradas en el tráfico de billetes hacia Colombia y las redes del dólar paralelo o ilegal. Denunció que el Banco Comercial Banesco ha prestado su plataforma para estas operaciones, en las que hay 1.133 cuentas bloqueadas. Denunció que el gobierno colombiano presta su amparo y protección a estas redes. Esto no es nada nuevo. Esto se viene hablando desde hace aproximadamente 3 años, cuando comenzó la fuga de billetes. Tres años más tarde es que se están tomando medidas. Bueno, tuvo que llegar a la fiscalía un funcionario como Tarek William Saab, ¿no? Tarek William Saab, bueno, que es el fiscal, y bueno, y está el vicepresidente. Pues esto de verdad que lo dio el vicepresidente. Esta información la dio Tarek El Aissami. Tarek El Aissami anunció este martes los resultados de la operación Manos de Papel, que tiene como fin atacar a varias redes transnacionales del crimen organizado dedicadas al contrabando de extracción y robo del cono monetario, billetes y a la imposición de tasas criminales del dólar especulativo para desestabilizar el sistema financiero y la economía venezolana, lo que el gobierno conoce como guerra económica. Así que bueno, anunció la detención de 86 personas venezolanas, colombianas y de otras nacionalidades, la incautación de importantes sumas de dinero venezolano en efectivo, así como divisas y dinero colombiano. 3 años en este rollo. No han salido ya los documentales de Daniel Quintero, que los hemos visto hasta la saciedad en Venezolana de Televisión. No se está denunciando a Banesco desde hace tiempo. Recordemos lo que dijo el economista Luis Salas, lo del radiador del carro. Cuando un carro se le daña el radiador, hay que apagarlo y cambiarlo inmediatamente, porque si no, se van a generar problemas que van a ir dañando el carro y que al final el arreglarlo va a ser algo más complejo y más costoso. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. Bueno, señores, pero por lo menos ya se empezó. Apostamos a que sigan adelante y que puedan derrotar a estas mafias, que también están vinculadas con los mafiosos del volante, porque a través del transporte terrestre y del efectivo, porque también los que hacen rutas hacia otras ciudades, es que va saliendo el efectivo. Son las 8:25 y bueno, celebrando esta operación Manos de Papel, que esperemos que este sea el primer golpe, pero que siga dando más, porque yo creo que hay más de 1 millón de personas aproximadamente, y siendo conservadora, metidas en este tipo de negocio. Entre 1.086.000 realmente es un pequeño avance, hay que seguir adelante. Así que bueno, señores, a sacar adelante el país, y eso con revolución, no queda otra. El pueblo venezolano no quiere más corrupción. Para combatirla tenemos revolución, revolución de conciencia, revolución en nuestro modo de ser, revolución entre nuestros modos de organización. La tribu del Güiro Rojo, Pajarito. Pajarito que va volando, pajarito que va huido, pajarito que va volando, pajarito que va huido, será porque te han robado la riqueza de tu nido, será porque te han robado la riqueza de tu nido. Pajarraco ladrón, pajarraco embustero, pajarraco no te queremos, pajarraco ladrón, pajarraco embustero, pajarraco no te queremos, pajarito que

tan pichucho. Me encanta, qué tema tan hermoso. El polo montañés, el guajiro natural, si fuera mía. Qué tema tan lindo, ¿vale? Qué lindo, ¿no? Y qué lindo esa mujer. Qué lindo inspirar sentimientos así. Uno me pregunta, ¿no? Porque dice, ay, la mujer frente a la ventana, ¿no? Y no se imagina, la chica joven. Oye, vale, pero una cuarentona como yo pudiera realmente inspirar sentimientos tan bonitos y tan tiernos. Las cuarentonas también tenemos derecho, ¿no? Bueno, señores, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escriben por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, nos dice Maisanta4F. Los infiltrados en Hidrocapital lo que buscan es calentar la calle. Que se active el SEBIN y de una vez se los lleve. Los intereses del pueblo deben prevalecer ante todo. Por supuesto que no pueden llevar a una situación sanitaria de gravedad. Porque, y es que a mí lo que me llama la atención es que no hay una explicación oficial de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, lo del agua es grave. Y no porque es que yo todos los días sin agua y digo, ay, lo del agua es grave. No, es que hay zonas, hay amistades, hay personas que se han comunicado conmigo diciendo que tienen semanas sin agua. Y ya uno siente los malos olores en la calle. Uno siente en la calle el olor a cloaca. Uno siente ya en las calles, en los pasillos de muchos de centros de trabajo, la peste que sale, la pestilencia que sale de los baños. Hay sitios donde ya los están cerrando. Instituciones con horario reducido por la falta de agua. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde están los camiones cisterna? Ah, que hay un problema con las bombas. Que ya, lo que dijo el presidente de Hidrocapital era que ya habían llegado las bombas para solucionar el problema del bombeo. Bueno, vale, mientras colocan las bombas, manden camiones cisternas porque no estamos en una sequía. Pero manden camiones cisternas a las comunidades, lleven agua a las comunidades. Pero de verdad, o sea, es grave lo que está ocurriendo con el agua, ¿no? Y dice Carlos Torrealba, ineptos todo... todo lo que este gobierno toca, sí. El gobierno tiene algo que ver, Carlitos Torrealba, con las mafias del transporte. Pregunto, ¿el gobierno tiene algo que ver? O sea, por eso es muy fácil agarrarle y echarle la culpa al gobierno. Me pregunto, Carlos, debes tener un rabito de paja, porque usualmente los hipócritas, este gobierno, cuando miras para atrás, son de los que andan guisando con el efectivo, son de los que andan especulando, son los que andan bachaqueando, son los que vendieron cupos cuando se podía. Hipocresía. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza García. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, buenos días a Brian. Usuario, hablamos desde aquí del Cerrucho de Latillo. Uh-huh. Totalmente de acuerdo con tu exposición, la inicial, uh-huh, y esta que estás haciendo ahora. Uh-huh. Porque esas personas que hablan así son los que... los primeros que se meten en los guisos. Han destruido por todos lados. No es el gobierno, son ellos. Uh-huh. Porque les interesa la anarquía. Así mismo es. Ayer no pude llamar porque estaba fuera de aquí de la casa donde estaba. No se pudo hacer, pues. Porque yo estaba en un supermercado, que es la crítica que yo quiero hacer. Ajá. Yo estaba en el Unicentro del Marqués, Unicasa. Fui temprano, fui por allá por otras razones, ¿ves? Pero aproveché, fuimos al mercado porque yo con un compadre que tengo por allá, él me consigue algunas medicinas, algunas cuestiones, pues. Y entonces fuimos al supermercado. Bueno, aquello es una batalla campal. Tres colas, una para discapacidad, una para adulto mayor y una para personas que no tienen ese tipo de características, pues normal, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa? Bueno, los bachaqueros insisten y ordenan a como a ellos les da la gana y pasan 20 personas por una de discapacidad y una de adulto mayor. Eso no puede ser en principio. Segundo, ellos venden los tickets. Y hay personas que se prestan a comprarle la mercancía. Ayer estaban allí vendiendo harina precocida, estaban vendiendo harina de la otra, ¿cómo se llama? De la del pan, harina, pasta y azúcar. Bueno, cuando nosotros llegamos, nos dieron un kilo de harina precocida, porque todo lo demás se lo llevaron los bachaqueros. Y si tú no entras por el carril que dicen los bachaqueros, entonces quieren golpearte, quieren ofenderte, quieren decirte todo lo que ellos les da la gana. Entonces insistimos en decirle a la alcaldía de Sucre, no es que mandes un policía, porque ahí lo había, y el primero que se puso de acuerdo con los bachaqueros fue el mismo agente de allá de la municipalidad de Sucre. Entonces no puede ser de que las personas que están allí buscando que le vendan un combo tienen que compartirlo con los bachaqueros. Y hay una señora allí, mira, yo le dije a los señores, denme el nombre y yo lo denuncio, porque es que no puede ser. Esa señora, si tú no haces lo que ella dice, entonces te ofende, dice que te va a dar puñalada, una cantidad de cuestiones. Eso no puede ser, eso no puede ser. Esto es la alcaldía de Sucre, y todas las alcaldías, no la de Sucre, la de todas las que están en todos los circuitos venezolanos, no pueden permitir eso. No es en Sucre, es todo el país, donde quiera que exista ese tipo de problema. Nosotros, por ejemplo, aquí en el Atillo, tú que hablaste del agua, nosotros tenemos una parada aquí, que viene desde el domingo, cuando nos la quitan el domingo, puede ser nos la quitan el lunes por la mañana, y la recibimos posteriormente dos días después. Afortunadamente, sabemos cuándo viene y cuándo se va. Sí, la parada por mi casa es también los domingos, ¿no? Pero resulta que el domingo se fue y no volvió más. Correcto, es que en muchas partes pasa así, porque en Baruta pasa, porque me lo han dicho, porque vive mi familia en Baruta, si nosotros tenemos una parada, pero es que a veces la parada te la ponen al doble y al triple y pasa más de una semana y el que no tiene tanque es el que la sufre. ¿Me entiendes? Entonces, no puede ser Hidrocapital. No, pero es que, fíjate, mi hermana vive en el Marqués. Hace 15 días, ella tiene tanque en su casa. Hace 15 días que no entra agua de la calle. Correcto, es que en muchas partes pasa así. No te mandan el agua. Y muchas veces son verdad que las bombas están descompuestas. Pero que Hidrocapital informe, pero es que Hidrocapital no existe. Pues es que está no han dicho absolutamente nada. Mira, yo he buscado en Twitter, ya que a las instituciones les gustan tanto las redes sociales. Uh-huh. He buscado en Twitter, en Facebook, en Instagram, en páginas web y nada. Nada, nada, nada. O sea, Hidrocapital no existe y cada vez estamos más secos y más podridos y nada, nada. Hidrocapital. Ellos dijeron que habían llegado por su ausencia. Y no haya, pareciera ser que no llegó nada, dijeron que había llegado una cantidad de bombas, pero bueno, vamos a ir de Hidrocapital y felicitar a todas aquellas personas que están entrando dentro de lo que es la seguridad social, que el país le anunció el presidente de la República, que tenemos 100% de pensionados. No vayan a creer que es que el año que viene no va a faltar un pensionado, porque en la... No, pues en todos los años la gente cumple años y va cumpliendo. Exactamente. De eso se trata. Ajá. El año que viene van a entrar 500, 600, 700 mil personas a la seguridad social en así ese aspecto. Es. Entonces, bueno, amigos, felicidades para todos. Mañana es el día de la 19 de abril por la cuestión independentista. Hoy es el día del fallecimiento de Antonio Lauro. En honor a él, en nombre de su hija Natalia, tiene un vals bellísimo, por cierto. Enhorabuena para todos, hermanos, y nos encontramos el próximo viernes. Un abrazo grandote, Fernando. Y bueno, vamos, ¿no?, con informaciones positivas, y precisamente el presidente Nicolás Maduro anunció ayer que el 100% de los adultos mayores de Venezuela ya reciben su pensión. No, esto me recuerda también otro acto de hipocresía. En Semana Santa estaba haciendo la cola en un banco para retirar efectivo y había una señora súper bocona parada detrás de mí. Y la señora empezaba, ¿por qué esta pensión no alcanza para nada? Ese loco de Maduro que la pensión no alcanza. Pero bueno, yo no voy a bajar mi calidad de vida. Yo me compré mi botellita y me voy a caer a curda. Decía, bueno, la pensión no te alcanza para nada, te estás muriendo de hambre, pero tienes de 1 millón de bolívares para arriba para caerte curda. Ay, de nuestra común hipocresía, ahí andamos, ¿no? Pero bueno, hablemos de cosas positivas, ¿no? Maduro anunció que el 100% de los adultos mayores de Venezuela ya reciben su pensión. Con la aprobación de 275.110 nuevas pensiones a través del carnet de la patria, Venezuela llegó este martes al 100% de adultos mayores pensionados, informó el presidente venezolano Nicolás Maduro. Este 17 de abril utilizó el sistema del carnet de la patria para asignar de manera directa 275.110 nuevas pensiones, con las cuales se llegan a 735.182 pensiones otorgadas entre febrero y abril, con lo cual vamos a declarar lograda la meta del 100% de pensionados en Venezuela, expresó el mandatario nacional desde el Palacio Miraflores en Caracas. También se activó el botón en la aplicación BQR para optar por el bono Independencia. Sí, señor, la noche de este martes fue activada la sección Bono Independencia en el sistema BQR del Carnet de la Patria para el registro y escaneo de dicha asignación, que será depositada a 10 millones de familias en todo el país por un monto de 1 millón de bolívares el día de mañana. Los recursos, 19 de abril, los recursos para este bono fueron aprobados este martes por el presidente Nicolás Maduro durante una jornada de trabajo social en la que declaró a Venezuela territorio 100% adultos mayores pensionados e informó que la gran misión Hogares de la Patria alcanzó a 4 millones de familias protegidas. Claro que sí. Y bueno, otra noticia maravillosa para los que son amantes del teatro como yo. Mira que yo el año pasado me compré un montón de entradas y me perdí casi todas las obras por culpa de las guarimbas. 271 grupos estarán en el séptimo Festival de Teatro de Caracas. Bajo el lema Escenario de Encuentro, 271 agrupaciones, 16 internacionales, participarán en el séptimo Festival Internacional de Teatro de Caracas, informó Erika Farías, alcaldesa del municipio Libertador, en una rueda de prensa que ofreció en el Teatro Municipal. La muestra escénica, que se realizará del 27 de abril al 6 de mayo en diversos espacios de la capital, tendrá 10 países invitados, 8 de América Latina, que son Colombia, Cuba, Argentina, México, Ecuador, Chile, Perú y Uruguay, y 2 de Europa, España e Italia. El Teatro Municipal de Caracas será el escenario de la inauguración de este evento el viernes 27 a las 5 de la tarde con Caracas, el Valle de los Inquietos, una revista musical que se pasea por obras para piano, música cañonera, instrumental, bailable y canciones del repertorio caraqueño que marcaron distintas épocas. La pieza contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, el Taller de Danza Sin Fronteras y la dirección artística de Miguel Isá. De acuerdo a Erika Farías, durante los 10 días del Festival Internacional de Teatro de Caracas se desarrollarán 1.300 actividades. Se le rendirá homenaje al filósofo y dramaturgo Humberto Orsini, recientemente fallecido, y al movimiento César Rengifo, grandes representantes de la cultura y las expresiones artísticas. La edición 2018 del Festival Internacional de Teatro de Caracas contará con 8 ejes temáticos: académico, circo, ciudad teatro, comunidades, infantil, espacios públicos, mercado de las artes y salas. La muestra artística, que recibió el aporte de más de 500 mil millones de bolívares para la rehabilitación de espacios y su organización, iniciará la preventa. ¡Ay, ay, ay! Y es feriado. Mañana voy. Iniciará su preventa mañana en las taquillas de los teatros Bolívar, Teresa Carreño, Municipal y Cines Cipreses a un costo de 30 mil bolívares. Si quieren más información, conocer la cartelera, armar su grilla, aunque bueno, tal y como están las cosas, los precios, de verdad que bueno, no dudo mucho hacer el mercado de entradas que hacía antes, pero bueno, por lo menos un par de horitas, ¿no? Vamos. Las entradas son un costo de 30 mil bolívares, señores, que eso no es nada, eso no cuesta ni un café de barra, ni un café chiquito cuesta eso. Así que vamos a animarnos y a relajarnos, definitivamente, a cultivar el espíritu, a leer, a relajarnos, a abrazarnos, a apapacharnos. Vamos a salir adelante. No nos dejemos derrotar por una legión de hipócritas. Así que, pa'lante, vamos, pa'lante, es para allá. Son las 8:53. Y bueno, les quiero recomendar, lo compartí, un excelente trabajo publicado en la página web Supuesto Negado. Mira, dos páginas web que de verdad, que quien quiera profundizar en diferentes temas, los temas que tienen que ver con economía, con política, con la cotidianidad, hay dos páginas web que se las recomiendo porque me he vuelto adicta a ellas. Una es Supuesto Negado, que dirige Simón Herrera, a quien le mando un abrazo. Y este artículo se llama El billete art para lo que quedó el Bolívar. Entonces son personas que están agarrando los billetes que nadie quiere, por ejemplo, que los de 50, los de 100, los de 2, y entonces hacen bolsos, carteras, cinturones, hacen un montón de artesanías con ellos y los venden por 200 mil, 300 mil bolívares y hasta puntos de venta tienen, ¿no? Pero, insisto, eso es un delito porque esos billetes son propiedad del Banco Central de Venezuela. Fíjense ustedes que una de las cosas, ¿no? Una de las estadísticas que se conoce indica que producir un billete en Venezuela le cuesta al Estado casi 500% más de lo que indica su denominación nominal. O sea, que un billete de 500 bolívares le cuesta al Estado 500% más que lo que representa ese billete de 500 bolívares, ¿no? Les recomiendo este trabajo, El Billete Art, para lo que quedó el Bolívar, publicado la página web Supuesto Negado, y también les recomiendo la página web 15 y Último. Ya 15 y Último se refiere más a temas de economía, la maneja el economista Luis Salas y realmente no tiene desperdicio esa página web. Bueno, ya son las 8:54 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Mañana no nos escucharemos, ya que es 19 de abril. Así que, bueno, los invito pues a que vayan a la preventa del Festival Internacional de Teatro de Caracas. Nos estaremos escuchando el viernes. La mañana de hoy los estuvimos acompañando a la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas Poliak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles, mi bellezura, Brian Noguera, y cerrando la ventana con muchísimo cariño, esta servidora, Enza García. Así que bueno, nos estamos escuchando mañana y nos vamos con un tema del maestro Enrique Hidalgo, que popularizó el maestro Gualberto Ibarreto, y que lo canta, pero bien sabrosito, al ritmo de la salsa, otro gran maestro venezolano, Oscar de León. La Carta, hasta el viernes. Chao. Gracias.